Martes de la sexta semana del tiempo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy junto al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Seguimos escuchando el discurso de Jesús en la última cena a los apóstoles. Y hoy el Señor les habla de la ascensión, que Él partirá para volver junto al Padre, volver al sitio, al puesto del cual salió con la encarnación. Les habla de la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo, la fiesta de la ascensión. Les habla también que desde el cielo junto al Padre enviará el Espíritu Santo, cuya misión será la de llevar a cabo a plenitud la obra realizada por Jesús, iniciada por Jesús. El Espíritu Santo que perfeccionará la obra de Cristo, que guiará la vida de la Iglesia. Y los apóstoles están tristes, dice hoy el Evangelio, tan tristes que no le preguntan a Jesús: ¿a dónde vas? Tan tristes que se los ve poco interesados por el destino final del Señor. Tan tristes que, así parecería ser, se puede deducir del Evangelio, tan tristes que están poco interesados por la vida de Cristo. Jesús les dice: ustedes están tan tristes que no se interesan por mí, no me preguntan a dónde voy. Bueno, esta experiencia de una tristeza que inunda de tal modo el alma, la mente, el corazón, que hace que uno deje de interesarse por los demás o por la vida de los otros, es una experiencia que no solamente la han tenido los apóstoles, una experiencia que también nosotros quizás la hemos tenido o podríamos tenerla. Hay ciertas tristezas que son naturales, por pérdidas. Los apóstoles están tristes porque están perdiendo a Jesús, ya no lo verán. Pero hay que tener cuidado con que esa tristeza por la pérdida de algo bueno, por la pérdida de un ser querido, que esa tristeza no nos lleve al extremo de dejar de interesarnos por los demás, dejar de preocuparnos por los demás. Que la tristeza no nos haga ensimismar de tal manera que me hago como duro o indiferente o insensible a la vida de los otros. Esa tristeza que todo lo invade, que todo lo inunda y que me insensibiliza en relación con los demás, hay que evitarla. O hay que luchar contra ella. Porque es una tristeza que nos apaga en la vida de la caridad. Cristo les dice que si bien están tristes, es necesario que Él se vaya. Es necesario que Él ascienda a los cielos. Por dos razones. Primero, porque si Él no se va, si Él no asciende, ellos no podrán madurar en la fe. Y es que, en efecto, la ascensión de Cristo a los cielos será para los apóstoles motivo de tristeza, ciertamente, pero también motivo de o razón para que puedan madurar en la fe. Porque la madurez en la fe depende, de algún modo, de esa purificación de los sentidos que todos tenemos que padecer en los sentidos, como decía San Juan de la Cruz. Los que quieren caminar el camino del Señor deberán pasar por una noche, una purificación de la vida sensitiva, de la vida sensual, para poder tener una vida más espiritual. Y los apóstoles dejarán de ver físicamente a Jesús. Ya no podrán verlo, ya no podrán tocarlo, ya no podrán escucharlo. Ya no podrán compartir con Él las charlas, las comidas. Pero esto es necesario para que puedan crecer en la fe. Porque la fe, como bien sabemos, es una definición cortita, pero bastante exacta. Es creer sin ver. Creer sin ver. Con lo cual, el desapego, sano desapego de las realidades físicas, sensibles, materiales, es importante y es necesario para poder crecer en la fe. Ya no lo verán más con los ojos de la carne, pero sí lo podrán ver. Y esto es la fe, justamente con los ojos del alma. Podrán percibir la presencia de Cristo de manera menos física, pero más espiritual. A través de ese desapego de la vida sensible podrán crecer, madurar en la vida de fe, en la vida espiritual. Y de hecho, ¿cuántas veces a nosotros también nos ha ocurrido o ocurre lo mismo? Es decir, a través de un desapego de realidades sensibles, realidades físicas, por ejemplo, un desapego o una sana distancia con respecto a alguna persona, un desapego o una sana distancia con respecto a un lugar físico. ¿Cuántas veces a través de esa distancia, de ese desapego, hemos podido crecer en la vida espiritual? Que de lo contrario, aferrados o afincados o demasiado apegados a tal persona, a tal lugar, a tal circunstancia, a tal situación, no maduramos. Por eso Jesús, como quiere que los apóstoles crezcan en la fe, es que toma distancia para estar con ellos de otra manera, menos sensible, pero más espiritual. Y es más, diría yo, más real, porque lo espiritual es más real que lo solo sensible. Cristo se va al cielo no para desentenderse de los apóstoles, no para desentenderse de la vida de la iglesia, sino para hacerse presente de un modo distinto, pero de un modo más profundo, más espiritual y más universal. Porque ahora la presencia de Cristo no se limita a un lugar, no se limita a un punto geográfico, no se limita a un tiempo histórico, sino que todo lo abarca. Cristo con su presencia espiritual. Por eso digo que la presencia espiritual es más perfecta que la presencia meramente sensible. Aunque nuestros sentidos humanos se lamenten, o aunque suframos un poco por esa distancia física de las realidades que nos son queridas, o de las personas que nos son queridas. Y desde el cielo el Señor enviará al Espíritu Santo. Si Él no asciende, dice Jesús, si Él no asciende, no podrá enviar el Espíritu Santo, el cual hará la vida de la iglesia más espiritual, justamente porque es el Espíritu Santo. Con lo cual, es necesario entonces también que el Señor ascienda a los cielos para que llegue el Espíritu Santo a nuestras vidas, la fiesta de Pentecostés, y así poder, con el Espíritu Santo, predicar el Evangelio, crecer en la fe, madurar. Bueno, pero para que llegue el Espíritu Santo es necesaria esta purificación de los sentidos. Finalmente dice Jesús hoy en el Evangelio que con el Espíritu Santo, con la presencia de Él más espiritual, a través del Espíritu Santo, podremos tener una vida más perfecta, podremos crecer en la fe, podremos, dice Jesús, percibir dónde está la santidad, podremos juzgar mejor las cosas, podremos conocer mejor el mal, incluso juzgar el pecado. Jesús, de hecho, habla aquí del peor de los pecados. Cuando habla del pecado, dice que el peor es la incredulidad, la falta de fe. Este es el peor de los pecados. El peor de los pecados no es la corrupción o las cosas ligadas al mundo de lo material o del dinero. El peor de los pecados es la falta de Dios. Porque si Dios no está, entonces es vía libre para cualquier tipo de arbitrariedad. Entre ellas la corrupción. Pero el peor de los pecados es la falta de fe. Y Jesús lo dice hoy en el Evangelio. Bueno, pidamos al Señor entonces, nos dé la gracia también de recibir este Espíritu Santo que nos ayudará a crecer en la fe. Que no nos pongamos tan tristes cuando vengan pérdidas de personas queridas o de situaciones que extrañamos. Si bien es un poco normal, natural, bueno, sepamos que después de esas pérdidas, entre comillas, pueden venir grandes ganancias desde el punto de vista espiritual. Así ha sido en la vida de Cristo con la ascensión, con los apóstoles, quienes, perdiendo, entre comillas, a Jesús físicamente, han ganado su presencia mucho más fuerte, mucho más real, mucho más espiritual, gracias al Espíritu Santo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.